buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Seguro que más de uno y de una se ha comido o está a punto de comerse la tercera chocolatina del calendario de Adviento. Eso quiere decir que ya podemos poner la cuenta atrás para las Navidades. De hecho, deberíamos ir preparándolo todo ya. ¿O acaso vamos a ser menos que los centros comerciales? Os propongo que, como la radio se oye pero no hay que estar mirándola, hagáis algo práctico mientras escucháis La Pizarra. ¿Qué os parece si sacáis un plumero, una bayeta antiestática y vais desempolvando el árbol de Navidad? O si sois más de figuritas, pues el Belén. Pero claro, seguro que alguno ya lo tiene todo hecho. Pues para los más adelantados, os propongo que vayáis preparando algo fundamental, algo que nos lleva siempre mucho tiempo, algo súper importante que dejamos siempre para última hora. O os propongo que vayáis pelando las uvas, que luego todos son prisas. Y por si acaso, he traído aquí unos racimos al Colegio Tremañés de Gijón para compartirlos con Leire. Buenos días. Buenos días. Con Jacqueline, buenos días. Buenos días. Con María, buenos días. Buenos días. Con Catalina, buenos días. Buenos días. Con Claudia, buenos días. Buenos días. Con ellas cinco, hoy sí, cinco chicas, vamos a pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen ratio, un buen rato de radio, eso es lo que significa, nos lo hemos inventado, que vamos a pasar con nuestros contenidos habituales y algunos pues no tan habituales. Pero antes de nada voy a apuntar, chicas, vuestros nombres aquí en la pizarra digital que tengo a mi espalda. ¿La veis, la pizarra digital? Es digital porque escribo con los dedos, pero eso es digital. Voy a apuntar vuestros nombres. Leire, Jacqueline, María, Catalina y Claudia. Vale. Con ellas cinco, pues vamos a recibir la visita del marciano, que viene todas las semanas, que sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Tendremos un gran debate, como todas las semanas, y en esta ocasión, bueno, ha coincidido con cinco chicas, a ver cómo nos sale, porque vamos a debatir acerca de las diferencias entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas. ¿Somos diferentes solo por nuestro cuerpo o somos diferentes también interiormente? ¿Las diferencias son culturales o son, bueno, de otro tipo? También tendremos, como todas las semanas, consejos digitales para adultos y chavales con Jorge Echegoyen, que nos va a explicar cosas que se pueden hacer con Google, además de buscar. Y si no me equivoco, nos visita hoy para traernos la agenda de ocio de fin de semana el malvado, malvadísimo doctor Malutovich. Que, bueno, seguro que nos cuenta sus planes para dominar el mundo. Un programa La Pizarra que nos va a llevar hasta las 10 de la mañana aquí en RPA, participando hoy desde el Colegio Tremañes de Gijón y, por supuesto, también podéis participar desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Soy Cristian y os voy a contar un chiste. ¿Por qué el 59 está de pie? Porque después 60. Hola, soy Elena. Voy a contar un refrán. Quien se ríe el último, no pilló el chiste. Hola, soy Eder. Os voy a contar un chiste. ¿Qué hace una pulga en la cabeza de un calvo? ¡Que patino! No, creo que no han triunfado estos chistes. ¿O es que estáis muy... es que estáis muy serios porque es el principio del programa, ¿no? Sí, claro, es que al principio del programa impone un poquito, claro, o sea, los chistes no llegan a cuajar, pero seguro que alguno ha hecho ha hecho gracia. Chistes, adivinanzas y todo tipo de colaboraciones y participaciones, pues podéis hacerlas al correo electrónico lapizarra@videoimaginacion.es o el WhatsApp 670-721-285. Ya habéis abierto, como decía yo, ya el primer, bueno, las tres primeras fechas del calendario de Adviento. Las tres primeras. Sí, sí. Sois de calendario de Adviento, ¿no? Sí. Claro, que no falte. Y ya en esta recta final, ¿en qué cursos estáis, chicas? Yo en cuarto. ¿Cuarto? Yo en quinto. ¿Quinto? Yo en cuarto. ¿Cuarto? Yo en cuarto. Yo en quinto. Vale, cuarto y quinto, eso supone ya un poco la recta hacia los últimos cursos de primaria. Eso quiere decir que ya acercándonos a fin de trimestre, ¿hay exámenes, hay deberes, hay de todo? Sí, sí. Pues sí. Muchos. Porque... Muchos, demasiados. O sea que incluso os atrevéis a hacer reivindicaciones desde aquí para que no haya tantos o no. Sí, hombre, es que si ya trabajamos bastante en el colegio, si nos mandan para casa deberes... Ya, claro. Aunque ya es... podría ser los fines de semana, que no tenemos escuela, pero después... ¿Por las tardes no da tiempo? Bueno, pues nada, muy bien. Desde aquí ya queda dicho a vuestros profes que rebajen un poco el listón, que los dejen todos para Navidad, ¿no? Que sí, para... sí, sí, sí, sí, sí. Que para... No, no, pero para Navidad sí. No. Pero no, que son vacaciones. Vale, vale. Y yo estoy con mis regalitos. Vale. No voy a meterme en esos berenjenales. Yo aquí cada vez los profes son los profes y yo vengo a otras cosas. Chicas, ¿alguien cumple años ahora en estas fechas? No. Yo el 19 de diciembre. Ah, bueno, pues ya queda poquito. Sí. Bueno, pues hay niños y niñas que cumplen años en estos días, en estos próximos días, en esta semana, y los papás, mamás, amigos nos escriben para decirlo, y en la pizarra hacemos grandes regalos. Bueno, grandes regalos con imaginación, porque la pizarra tiene un presupuesto en euros, lo que es en dinero, un poco ajustado. Pero en imaginación, la pizarra, este programa, tiene un presupuesto, bueno, de los más altos, diría yo, de la radiodifusión mundial. Y entonces nos han escrito diciendo que Elena de Áviles cumple 6 años. Estos días, uno de estos días, Chus de Lugones cumple 8 y Sandra de Tineo cumple 11. Y yo les voy a hacer un regalo a cada uno, un regalo de mentirijillas, un regalo con imaginación. Luego, si os atrevéis, si os animáis a hacer alguno vosotras, pues adelante, ¿vale? Yo le voy a regalar a Elena de Áviles una lata sorpresa para el desayuno. Es una mezcla entre lata de galletas de la abuela y la lámpara de Aladino. Es tan sencilla aparentemente por fuera como mágica por dentro, porque cada mañana que la abres te ofrece un desayuno diferente, para que no te aburras con los mismos cereales y empieces el día con energía e ilusión para ir al cole, por ejemplo, para afrontar todo lo que te queda. A Chus de Lugones, que cumple 8 años, le voy a regalar un lápiz mágico autorrealizable. Todo lo que dibujes se hace realidad. Hay que tener cuidado porque es un arma peligrosa. Imagínate que dibujas un animal salvaje y le cabreas. Pues para eso viene con una goma también mágica para que, en caso de apuro, borres lo que has creado, ¿no? Por si acaso. Y a Sandra de Tineo le voy a regalar un chicle aerostático. Es un chicle de intenso sabor y una textura idónea para hacer pompas, globos o como lo quieras llamar. De hecho, la característica más especial es que con este chicle y un poco de práctica se puede llegar a hacer un globo tan grande como uno de esos aerostáticos que lleva una cesta debajo. Y gracias a los gases que desprende, es capaz de volar tan alto, como para llegar a la cara oculta de la luna. ¿Qué os parece? Bien. ¿Sí? Bien. Sí. Unos regalos que no están mal. ¿Se os ocurre alguno? ¿Queréis hacer no, algún regalo? No. Puedes regalar... No, regálalo tú. Bueno, pues puedo regalar una pizarra para cuando vayas al supermercado. Ajá. Y si quieres algo, lo dibujas y en vez de tener que ir por todos los pasillos buscándolo, te lo da directamente. Ajá. Bueno, eso ya... Vale como aplicación de tablet, ¿no? Puede ser una aplicación de tablet. Muy bien, muy, muy, muy buenos inventos. ¿Algún regalo más? No. Bueno, pues además de estos regalos, a mí siempre me gusta regalar un poquito de música. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! como este programa no es solo para niños, sino también para papás, incluso para profes, esos profes que os están escuchando y pensando en los deberes que os van a poner el lunes cuando lleguéis al cole, pues como es también para ellos, voy a poner un poquito de música de la que sonaba cuando eran jovenzuelos. Sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. ¿Os habéis asomado ahora al patio, chicas? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Habéis visto un objeto metálico, redondo, con muchas luces? No. ¿Bajando no. a gran distancia desde el cielo? No, del norte creo que venía. Yo voy no a asomarme porque creo que estaba ya llegando, Terrícolas. Hola. Hola. Uy, buenos días. Parece que nunca habéis visto un ser como yo, con cuatro ojos. Estamos asombradas, la verdad. Sí. Todas vosotras estáis asombradas. Sí. Las diez. Ay, no, perdón. Las cinco. Sí. Estaba viendo doble, que he bebido un poco. Esto es lo normal. Soy marciano, vengo de Marte. ¿No? ¿No? Sí. De Marte. A ver cuándo me llevas. No, es que la nave esta que veis aquí tan guay es monoplaza. No caben dos. ¿Has aparcado bien? Sí, ¿qué tal sí, el sí. tráfico? No. Bueno, tráfico, no te creas que hay mucho, ¿eh? No suele bajar mucha gente. Esto... Me imagino. ¿Te imaginas? No, que yo aparco siempre bien, que tengo mucho miedo a la grúa intergaláctica. yo me he venido para mosar, no me he venido por deporte. No me he venido aquí solamente para pasar el rato. Que también. O sea, sé que pasar el rato también. Me he venido porque estaba el otro día escuchando estaba escuchando la Tierra, ¿no? Estaba mirando unos prismáticos y escuchando con esta oreja trompetera, que se hace más grande y más pequeña según lo que escucho. Sí. La veis, ¿no? Sí. Estaba escuchando a unas niñas, yo no sé si sería como por aquí, ¿no? Que estaba y decía, vamos a jugar al reloj. Sí. Al reloj. Igual erais vosotras. Sí. ¿Eh? Y digo, ¿cómo es eso del reloj? Pues, ya que tú. Te lo explico. Bueno, para eso me he cruzado yo aquí un cachito del sistema solar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tampoco es para tanto, pero oye, he hecho aquí un esfuerzo más. Este cacharro es un... Llegar hasta aquí con este cacharrollo. ¿No? ¿Y te cuesta la gasolina? Sí, además es gasolina con plomo todavía, porque vosotros pensaréis que estamos muy avanzados, los extraterrestres, pero no estamos tan avanzados, al menos en Marte, porque la gasolina todavía es con plomo, contaminamos un puñado. Bueno, pero como la galaxia es muy grande, pues... Bueno, esto, ¿qué cómo es esto del reloj? Bueno, el reloj es un juego de cartas. ¿Es reloj o reloj? Reloj. Espera, que tengo que poner yo la amígdala. Ya. Es un primero. Es un juego de cartas. Ah, de cartas. Sí, de cartas. Ah, de cartas. De una baraja normal. Ah, ya sé. Esto me lo explicaron a mí en Marte. Me lo explicaron en segundo de terciaria, Esto, en segundo de terciaria. Es que allí estudiamos hasta los 97 años. Esto, la obligatoria, ¿eh? La obligatoria. Esto, lo de las cartas es una cosa que así como alargada, que es como un sobre, y entonces metes algo dentro y dices, querido fulanito de tal, al recibo de la presente, y luego pones un sello, y hay un señor que se llama cartero, que tiene una gorra, que tiene una bicicleta, que... No, eso no es. Eso no son cartas. Las cartas... Eso no son cartas. De una baraja de cartas. ¿De una baraja? ¿Que no es esto que digo yo? No. Oye, esto, vamos a ver. O sea, aquí en la Tierra tendríais que aclararos un poco. Porque a mí esto me tiene frito, lo de la polisemia y la sinonimia. Es que... Me tiene frito. O sea, palabras que significan diferente pero son lo mismo, palabras que son lo mismo pero que definen... Es un lío tremendo, Y las polisémicas. Sí, claro, no, pero es que, o sea, en Marte, para cada cosa tenemos una palabra única. No una que vale para todo. Ya, pero entonces no estudiáis lo que nosotros. Claro, sí. Claro, pero claro. Estudiamos. Oye, estudiamos un rato, ¿eh? Mm. Que yo estoy en segundo de terciaria y todavía me queda. ¿Y cuántos años tienes? Eso no lo confieso porque me da un poquito de pudor y de vergüenza. Venga. Pero aquí aparento menos. ¿Cuántos? Buena. ¿Cuántos aparento? No me lo digas. ¿Cuántos? Aparento. No me lo digas. Aparenta. Entonces unos 180. Ay, sí, por ahí, vamos. Ay, qué bien me conservo. Bueno, sí, no te lo voy a decir. Venga, adelante. Entonces, ¿no son cartas de estas de cartero? No. ¿Y tienes novia? Pero bueno, pero qué cosa más indiscreta, de verdad. Yo te lo digo. Que me voy a poner rojo. Yo te lo digo para que tú la bajes en tu nave. Sí, pero este es un monoplaza, si no puedo. Bueno, pues en el monoplaza y así yo la maquillo. Pero si el monoplaza es una sola plaza, ¿no? O sea... Bueno, pues que baje ella sola. Ah, claro, que baje ella sola. Entonces yo qué... Baja el hamburriquito, bueno, que baja el... Oye, me estáis distrayendo, ¿eh? Y le maquillo, o sea, le pinto vamos los a ver, labios. Yo me he cruzado aquí media vía láctea, digo, un cachito del sistema solar, para enterarme de esto del reloj, no para hablar de mi novia que no tengo. ¡Ah! Ya me parecía que querías cambiar de tema por eso. A ver, agrano. El reloj. Es una baraja de cartas. El reloj. Con una baraja de cartas lo repartes y mínimo dos personas. Dos personas. O sea, no claro, con el monoplaza no puedo. Pues solo no. Es una. Claro. Tú. Bueno, a todo esto, personas o marcianos. Quiero decir, también se podrá marciano. Se puede jugar con todo el mundo. Todos los seres vivos, ¿no? Sí. O sea, con una planta también, con un ficus. Con bueno, cactus. Depende. Si en tu planeta las plantas hablan y caminan, pues sí. No. En el nuestro, ¿no? No, la verdad es que es muy aburrido el nuestro. Sí, nosotros... A ver, Catalina, cuéntamelo tú, porque es que Jacqueline se enrolla ahí con cosas, que si mi novia, que si cuántos años... Catalina, explícamelo del reloj. Solo me falta que Jacqueline me lo explique a mí, porque yo no tengo ni idea. Ah, es que Catalina es... María, pues ella... María sí se lo sabe. Vale, el reloj... María sí se lo sabe. A ver. El reloj es un juego... El reloj es una cosa para medir el tiempo, eso es lo primero. No. Bueno, ¿ves? Es un juego de cartas. Ya estamos con la polisemia. ¿No se dice polisemia? No. Polisémica. Venga, adelante. Bueno, es un juego con una baraja de cartas y cada uno tiene un montón. Sí, tiene un puñado. Un puñado de cartas. Un puñado. Y van echando... Las que te quepan en un puñado. Sí. Eso es un puñado. Digo yo, o sea... Cada uno unas pocas cartas. De toda la baraja tienes que gastar las cartas repartiéndolas entre todos. Sí. Y van echándolas a la mesa por orden. Van echándolas. Y vas diciendo 1, 2, 3. Y si echas, por ejemplo, una carta que tenga el 3 y dices 3, hay que poner la mano. La mano. El último que ponga la mano. ¿Hay que poner 3 manos? No. No, hay que poner 3 manos. Hay que poner cada uno una mano. Oye, a ver. Si te sale la carta. ¿La veis, no? Sí. Yo tengo 7. Pues solo puedes poner una. Ah, vale. Si te sale el mismo. Si te sale el mismo número de la carta. Tú la carta no la puedes mirar. No la puedes mirar. La tienes que tener el montón boca abajo y sacas la carta así. Así como es así. La giras y la pones. La giras y la pones de manera que se vea. La giro 360 grados. Y dices 1, 2. Y si la carta pone 3 y te toca decir el número 3, hay que poner. Una mano. Una mano. Y si el último ponga la mano. ¿Y si toca el 5 o 5 manos? No, a ver, si te coincide el número que tú estás diciendo con el que, está escrito en la carta, tienes todos. Ah, pero ¿quién lo escribe antes? No, la carta no, ya la carta ya viene escrito. O sea que son las cartas estas de escribir, de lo que habéis dicho antes, que no es nada. De queridos reyes magos. No. En las cartas. Bueno, si quieres, ahora que llega Navidad, yo te pido unas para Reyes, para que sepas cómo son. Vale, hecho. Me las mandas allí, ¿no? Pero Sí. Bueno, yo pongo a la galaxia de Marte, no sé. Pongo eso y al planeta. Planeta. Bueno, que vaya por ahí subiendo en tu mono. Bueno, al grano. Que quiero enterarme del todo bien, pero bien, que cómo es esto del reloj. Tenéis que poner las manos y el último que ponga la mano se lleva el taco de cartas que hay en el medio. Se lo lleva a su casa. No. Se lo queda para él. Qué egoísta. Lo lleva para su montón. Lo pone debajo del montón. Debajo del montón. Y el primero que acabe las cartas es el que gana. El primero que acabe las cartas. No, el montón de las cartas. El montón de las cartas que te repartieron al principio. Y un montón de ropa. No, de las cartas. De cartas. Y un montón de fruta. ¡No! De cartas. De las cartas. El montón que tienes si se te acaba. Esto. Que estaba yo. Bueno, Marciano. Estaba yo pensando. Marciano. Que estaba yo pensando que a lo mejor, quizás solo puede que, a lo mejor es que os estaba tomando un poquito el pelo. ¡Hala! Ah, por eso nos estás enredando, para que no te lo contemos. Pues ahora me hablas de tu novia. Que ya me estoy yendo, ¿eh? Que ya me he enterado de todo, que ha sido muy interesante venir aquí, ¿eh? Que otro día vuelvo, ¿eh? ¡Hala, adiós, ¿eh? Adiós. ¡Adiós! Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter, @radiolapizarra, WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. ¿Tenéis caras más entre extrañadas y enfadadas o...? ¡No! Vale. No ha pasado nada, ¿no? ¡No! Bien, así me gusta, bien. Solo que es el primer marciano de Marte que he visto nunca, pero bueno. Bueno, pero eso... Sí, ¿Y qué? Y que no tiene novia. Ah, bueno. Bueno, es que yo creo que si se peinase un poquitito el pelo, la conseguiría, ¿eh? Vamos a dejar a un lado al marciano para adentrarnos en nuestro debate. Todas las semanas en La Pizarra proponemos un debate que no es fácil, debate condicionado, un debate en el cual dos o tres de vosotras tenéis que defender una postura y otras dos o tres de vosotras defender la contraria. Eso en un principio, luego ya un poco más adelante cada una se va por los cerros de Úbeda o va hacia lo que es su propio pensamiento y su propio, sus propios argumentos, ¿no? Pero así en un principio yo os voy a pedir que dos o tres de vosotras defendáis una postura y otras la contraria. Y hoy debatimos, ha coincidido que sois todo chicas, En este cole, no sé qué pasa en este cole, que sois todos chicas. No, no, hay chicos también, pero ha coincidido así. Hemos venido en otra ocasión y en otra ocasión eran, había también chicos. Bueno, doy fe. Y, pero habéis coincidido así y hoy debatimos las diferencias entre niños y niñas, chicos, chicas, hombres y mujeres. Eso es. ¿Somos diferentes aparte de, bueno, las diferencias obvias de nuestro cuerpo o las diferencias de nuestro cuerpo condiciona otro tipo de diferencias? ¿Somos realmente iguales en derechos? Bueno, eso deberíamos, ¿no? Y en gustos y en características, bueno, vamos a defender dos posturas. Una postura va a ser que somos esencialmente iguales, salvo en lo físico, lógicamente. Y el resto de diferencias, pues bueno, como mucho son diferencias culturales, por cómo nos educan, etc. Esto lo van a defender Jacqueline y Leire. Y sin embargo, Catalina y Claudia van a defender que somos diferentes, los hombres y las mujeres, los chicos y las chicas, los niños y las niñas, y mucho. Y las diferencias son, además de culturales, son también de la naturaleza del ser humano. Y María, pues como está aquí en medio, que no, los oyentes no la ven, pero la tengo aquí delante en medio, pues va a poder escoger con qué bando se queda. Con el de la grilla que va con a el defender. Que somos iguales. Va a defender iguales. Que es, tenemos parte de iguales. Que somos iguales. Bueno, pues para comenzar, venga, adelante Leire con un argumento para defender que somos esencialmente iguales, los hombres y las mujeres, los chicos y las chicas, los niños y las niñas. Ya decimos que salvo, desde luego, en lo físico, en el cuerpo, pues bueno, eso no vamos a insistir en que somos diferentes, pero esencialmente en lo demás somos iguales. ¿Sí? ¿No? Sí. A ver, Leire. Adelante, Leire. Somos iguales porque... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Jacqueline se va a adelantar. Bueno, yo creo que somos... no que somos del todo iguales, pero yo creo que tenemos la mayoría de iguales. Uh-huh. Porque antiguamente las chicas en las que se quedaban en casa y lo que los hombres trabajaban, pero ya llegamos a que es más moderno. Entonces, yo creo que las chicas son diferentes de los chicos, pero que son iguales a la vez. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si un chico tiene que a la chica declararse por matrimonio, es el chico el que suele hacerlo. Uh-huh. Y entonces la chica es la que lo tiene que decidir. Y eso a mí me parece pues mal, porque yo creo que somos iguales y que no tiene que ser eso tradicionalmente. Uh-huh. Vale, ¿tú quieres declararte, pedirle el matrimonio a un chico? Bueno, sí. Bueno, no sí, mal, se tercia. Depende. Bueno, pero yo estaba ahí un poco intentando que nos olvidáramos un poco más de las cosas así culturales, de las cosas un poco, pues eso, que van cambiando con la cultura, con las modas, y nos centráramos un poquito más en si somos iguales por dentro o diferente la forma de comportarnos, la forma de pensar. María. En principio yo te había pedido o habías escogido tú que ibas a defender que somos iguales. Sí. En la manera de pensar somos iguales. Uh-huh. Porque, a ver, todos podemos pensar lo mismo. Uh-huh. No porque seamos chicos y chicas tenemos que pensar diferente. Uh-huh. A ver, me estoy diciendo que no hay ninguna diferencia entre los yo hombres. Sí, yo, aunque sea del grupo de que... Vale, sí, ya rompemos lo de los grupos porque me parece que no ha funcionado. Jacqueline, tú sí que dices que son yo diferentes. Yo sí que creo que somos diferentes porque aunque María haya dicho que nuestra manera de pensar puede ser igual, es verdad, pero las chicas tenemos distinta manera de pensar, tenemos como pensar... más sentimentalmente. Ajá. Y los chicos pues tardan más en darse cuenta de esas cosas. Ah, Catalina, es que los chicos son más brutotes. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y entonces, bueno, entonces eso es una diferencia, ¿no? Es una diferencia. Si los chicos son más brutotes. Sí. Sí. Y la mayoría de los chicos tienen el pelo corto y las mujeres tienen... Bueno, pero eso ya son... Pero eso es físicamente y eso depende. Eso ya es físico y eso ya son modas. Pero entonces, por ejemplo, esto de los chicos ser más brutotes, ¿esto es así un poco por naturaleza o es que los padres les enseñan a hacerlo? No. Es que los chicos, cuando están con chicas, pues hay chicos que se dan cuenta de que al estar con chicas tienen que ser menos brutos, uh-huh, porque ellas son más educadas, así. Y depende de cada uno. Y que con los chicos ya son más brutos, porque uh-huh, al ser un chico piensan que tiene que ser igual que él. No puede haber un chico diferente para ellos, para algunos. Pero sí es verdad que las chicas tenemos otro punto de vista, que todos podemos ser iguales. Vale. Y no sé, Claudia, ¿tú piensas que, no sé, los gustos así más típicos de las chicas, ¿no? Que se preocupan más por la ropa, sí, o... Que gastan el dinero más en ropa. Bueno, gastar o preocuparse un poco por el aspecto. Sí. ¿Esto tú crees que es así? ¿Que sí es así? Yo creo que sí. ¿Y esto es porque nos enseñan a que sea así o porque lo tenemos dentro por algo especial? No, porque lo tenemos dentro. ¿Lo tenemos dentro? Las ¿tú chicas crees que sí? Somos como sí, más pijas. Y pijas. Bueno, bueno. O sea, que, y esto es porque lo llevamos dentro. Está escrito en nuestros genes. No, eso es cada uno, porque hay chicas que se visten más descuidadamente porque quieren estar con los chicos, y hay gente que cambia su forma de ser por estar con alguien. Ya, también. Bueno, entonces estabais diciendo que sí, que somos iguales, pero no somos tan del iguales. Del todo, ¿no? Oye, y ya así un poco para terminar, ¿y la inteligencia? ¿Realmente hay gente por ahí que dice que las chicas sois más inteligentes? No, tiene que ver. Tenemos una forma de pensar. No, porque, a ver, hay chicas que son muy listas, pero hay chicos que también. Uh-huh. Sí. Pensamos diferente, pero más como sentimentalmente. Uh-huh. De ser listos no influye. Y, por ejemplo, no es como en las películas, que si eres la que se porta más, como la mala, tienes que ser la más guapa y esas cosas. Y si eres... lista, tienes que ser menos popular, eso da igual. Uh-huh. Vale, vale. O sea que sí que hay cosas que van siendo, bueno, que llevamos un poco dentro y que salen hacia afuera. Sí, sí. Y bueno, pero decía que terminábamos. No, pero no me resisto a preguntaros qué opináis sobre, digamos, la igualdad de derechos, ¿no? Esto que se supone que debería ser así, pero ¿creéis que es así en vosotras? En una generación así como de vuestros padres, de vuestros abuelos, ¿creéis que es así? ¿Es ahora más así? ¿Antes no era así? ¿Cómo creéis bueno, que está el tema? Es que antes era más tradicional, porque era como que los hombres lo debatían todo y las mujeres pues no, nada. Pero yo creo que ahora, viendo todo y cómo está la cosa, las chicas y las chicas tienen los mismos derechos, porque piensan diferente, pero hay que respetar la decisión de cada uno. Nunca te puedes meter en la mente de otro para saber si es verdad o mentira. ¿Y creéis que así entre vosotras, o sea, entre vuestra generación, los chicos y las chicas, eso está conseguido, ¿no? ¿No hay así diferencias? No, ahora mismo... Pero a lo mejor antes sí que había. Sí, antes había muchísimas. Muchísimas. Por ejemplo, antes habían colegios diferentes que las chicas tenían que estudiar en unos y los chicos en otro. Bueno, y ahora es más junto. Claro, ahora estáis todos juntos, a pesar de que hoy habéis venido a la pizarra solamente chicas. Sí, iba a venir un chico, solo que no quiso. Sí, no pudo. Lo que estábamos hablando de que los chicos son más brutos, pues igual los chicos suelen tener algo más de vergüenza que las chicas. Por ejemplo, en este colegio sí. Muchas gracias, chicas, por este intenso debate. Enseguida, más cosas en la pizarra. sol que brilla encima de la camilla. Sin pila ni enchufes a la red, se oye como en un videocassette. Esta bola adivina, pone música divina. Y sin plato ni amplificador, suena como en la televisión. Zoom, zoom, culo de curombio, zoom, zoom. Y me importa un voltio, hable de testas. Palabras son el nuevo habrá, cadabra. Zoom, zoom, faradio, faradio, zoom, zoom. Y me importa un vatio, y que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es un alucine. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Sintonizar los canales, foráneos y nacionales, y con sistemas... Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Hoy nos quedamos en consejos digitales para adultos y chavales con cosas, bueno, aparentemente sencillas o cotidianas, tan cotidiano como Google, ¿no? Jorge, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Chicas, que hoy nos ha tocado todo, chicas. ¿Todos chicas? No sé qué ha pasado aquí, ¿dónde, si han secuestrado a los chicos o no sé qué han hecho? En todo caso, nosotras. Sí. Decía Jorge que hoy nos vas a hablar de Google, Google que está en nuestras vidas continuamente, pero no, ¿para hacer qué? ¿Para buscar y para algo más? Pues sí, hoy vamos a hablar un poquito. Bueno, Google tiene ahora mismo muchas cosas. Una gran empresa que desarrolla desde coches sin conductor. Se decía que tenían un proyecto de un ascensor a la luna, pero todo empezó con ellos en lo que es el buscador, que es lo que todos conocemos, ¿no? Escribir www.google.com.es. Lo que corresponda es probablemente el buscador con el algoritmo más revolucionario desde el año 2002 para acá. Y es curioso porque ha conseguido ser el que todos usamos por defecto. Ya no nos damos cuenta, pero cuando alguien dice búscalo en internet, lo va a buscar en Google, ¿verdad? ¿Vosotras chicas usáis Google? Sí, porque mucho. Es como la web que más te aclara las cosas, más páginas tiene. Pues eso, exacto, es uno de los mejores buscadores. ¿Conocéis algún otro? Porque no es justo aquí no darles publicidad a los demás. Sí. ¿Habéis algún otro buscador? Mozilla. Mozilla es un navegador, no es un buscador, pero eso ya lo explicamos otro día. Pero, por ejemplo, pues Yahoo, Bing, el de... Mira, no, se me ha olvidado el de Apple, pero bueno, no es muy utilizado tampoco. Pero bueno, todos ellos sirven para buscar. Lo curioso es que los chicos de Google han ido desarrollando cada vez funciones para hacernos la vida más fácil. Y resulta que el buscador de Google no solo sirve para buscar palabras, ¿verdad? O para buscar a alguien que nos dé un trabajo ya hecho para clase, ¿verdad, chicas? No, sirve para más cosas. Sí, por ejemplo, ¿tú sabías que podrías sacar una calculadora con el buscador? Sí, yo muchas veces pongo cuánto es, o pongo calculadora y ya me aparece en Google. Pues muy bien, esa es una de las funciones que no te creas tú que todo el mundo sabe que las tiene. Y es muy útil cuando no sabemos abrir una calculadora en el ordenador en el que estamos o lo queremos hacer desde el móvil de una manera bastante rápida. ¿Lo habéis usado alguna vez también para saber qué significa una palabra en inglés o en otro idioma? Sí, yo una vez puse cómo se dice una palabra en inglés. Y me salió rápidamente el traductor. Sí. Sin abrir ninguna página ya me salió el traductor. Pues eso, ellos han incorporado al propio buscador pequeñas ventanas que aparecen justo debajo y el primer resultado de búsqueda donde podemos pues traducir los textos que queramos. Y he de decir que es bastante, bastante bueno. Por último, ¿sabíais que se pueden buscar imágenes también, verdad? Sí. Vale, ¿y sabíais que con una imagen podéis buscar otra imagen? No. Ahí las has pillado. Ahí les decía, pues que sepa todo el mundo que si tenéis una imagen en vuestro escritorio o en otra ventana o en una página web, si la arrastramos hasta la celdita del Google Imágenes, la pinzamos con el ratón, mantenemos pulsado y vamos arrastrando, Google Imágenes va a intentar encontrar todas las fotos que sean lo más parecidas posible. Anda. Esto nos, Esto nos sirve para varias cosas. Puede ser que estemos buscando fotos de un personaje y queramos encontrar más, pero también es muy importante, y me gustaría que lo recordarais, para saber quién hizo qué. Es una buena forma de saber si ese dibujo que hemos encontrado por internet tiene un autor y ese autor es una persona a la que debemos acreditar. Entonces es una de las formas más cómodas de saber quién es el autor de una imagen cuando esa imagen nos ha llegado por Facebook, por Twitter, por Instagram, por donde sea. Ajá, qué bien, qué bien. Vale. Esto me lo apunto. Esto yo tampoco lo sabía, lo tengo que confesar. Sí, mola bastante. Me lo apunto. Entonces igual nos sirve también para ver quién se parece a nosotros, ¿no? A lo mejor podemos subir una foto nuestra y nos aparece una foto de... Pues sí, podemos saber, exacto. A lo mejor subo yo una mía y me aparece una de Josh Clooney o algo así. Sí, bueno, tienes que tener cuidado porque como sería por unos patrones de colores, a lo mejor te saca un repollo, pero bueno, son cosas que pasan. Y luego también hay otra cosa que está muy bien de Google, que todos vemos muchas veces cuando cargamos, que son los doodles. Chicas, ajá, ¿sabéis alguna que es un doodle? No. ¿Pero a que alguna vez visteis que las letras del Google son diferentes, tienen unos dibujos o te hacen un video o una película? Sí. Pues eso es un doodle. Una de las cosas que ha incorporado Google desde hace unos cuantos años son pequeñas animaciones, videojuegos o simplemente letras temáticas recordándonos los aniversarios de descubrimientos, el nacimiento de inventores, días especiales como el Día del Maestro, el Día de la Radio, un montón de temas que nos permiten pues tanto dominar cultura general como resolver pequeñas curiosidades al respecto. Es muy interesante que en todos ellos, cuando pinchas, además de ver un vídeo, luego te lleva a una búsqueda relacionada, para que si no sabes de qué va, por lo menos te lo leas. Os recomiendo buscar Doodle en Google porque te trae todos los anteriores y allí descubriréis cosas geniales y pequeños minijuegos. Uh-huh. Estupendo. O sea, eso que sabíamos todos lo que era, pero no muchos sabíamos cómo se llamaba. Claro. Exacto, porque todo tiene un nombre y está bien conocerlo. Aparte, ya os lo digo, sabiendo eso es más fácil buscar y averiguar cosas de cultura general, que son, la verdad, realmente los chicos de Google se lo curran y es muy chulo. Y ahora resulta que vamos a descubrir que la gente de Google también es un poco bromista, ¿vale? Ellos también han hecho que la página de Google haga unas cosas curiosas cuando les hacemos buscar ciertas cosas. Hay algunos de estos chistes que reconozco que son más viejos que vosotros, incluso alguno más viejo que yo, pero la verdad que tienen bastante gracia. El primero, y es un poco un gran clásico de Google, es ¿qué pasa si le pedimos a Google que haga una voltereta? Tenemos que decirle a Google en el buscador, en inglés, haz una voltereta, que sería do a barrel roll, que es una maniobra de aviones. Y si lo ponemos, veremos cómo nuestra pantalla hace una voltereta. Os animo a que probéis con, creo que hay por ahí algún ordenador, y la gente que está en casa lo pruebe. Recordad, do a barrel roll. A ver. ¿Qué ha hecho, chicas? Do a barrel roll. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? La pantalla ha girado. Sí. ¿Lo han visto aquí? ¿Lo han visto? Sí. ¿Lo han visto? Pues eso, la pantalla ha girado. ¿Visteis cómo es un buscador muy obediente? Pues sí. Que sepáis que además os puede ayudar a saber otras cosas, como por ejemplo cómo ir de un lugar a otro. ¿Alguna de vosotras es fan del Hobbit o del Señor de los Anillos? Esto es un poco... Yo lo he visto. Que me gusta a mí. Y yo. Muy bien. Pues sabéis que parte del viaje que ellos hacen sale de Rivendell y llega hasta Mordor, ¿verdad? Si no lo sabéis, os lo cuento yo, son dos ciudades. Pues que sepáis que si en Google Maps ponéis Rivendell de salida y Mordor de llegada, nos da un resultado y un par de consejos muy interesantes sobre que tengamos mucho cuidado en ese viaje. En vez de decirnos simplemente que no conoce. Está bien para tener rutas no solamente en sitios reales, sino en sitios de fantasía. Os animo a que probéis a buscar Hogwarts o otras palabras de lugares fantásticos en Google Maps. Podéis encontraros más de una sorpresa. Ajá. Bueno, o sea que podemos viajar a todas partes, reales y no reales, con bueno, los mapas. Ellos normalmente te explican cómo. Luego que tú tengas las herramientas necesarias, igual es un poco más complicado. Sí. Bueno, no, pero aquí en la pizarra podemos, Jorge, eso ya lo sabes, aquí imaginación no nos falta. Eso, sin duda. Y si tenéis imaginación, y con esto os dejo, porque si lo abrís no vais a acabar el programa de radio y os vais a poner a jugar, quiero que sepáis que Google, en colaboración con Lego, ha hecho una pequeña aplicación que funciona, creo que en cualquier parte, incluida tablets, que se llama Construye con Chrome, ¿vale? Escrito Chrome como el navegador, Chrome. Cuando pones Construye con Chrome, o en su versión en inglés, Build with Chrome, te aparece una función en la cual podemos montar, como si fuera con piezas de Lego, todo lo que queramos, casas y demás. Y es una aplicación 3D que es magnífica para desarrollar nuestra imaginación y jugar a construcción. Anda. O sea, poniendo nada más, Construye con Chrome. Sí. En castellano. En castellano te sale la primer resultado. Nada, en cuanto chicas, no, ahora no, porque nos queda un poquito de pizarra. En cuanto acabe la pizarra, lo arrancamos, ¿vale? Vale, ¿sí? vale. Y que todo el mundo en casa lo pruebe, porque garantiza horas de entretenimiento y de un entretenimiento realmente genial. La verdad que los chicos de Google, hay cosas para las que se le ocurran mucho. Bueno, estupendo, Jorge, muchas gracias por estos consejitos de hoy, con los que vamos a dar vueltas, vamos a viajar y vamos a construir. Hasta la semana que viene, Jorge, gracias. Hasta la semana que viene, chicas. Hasta la semana adiós, que viene. Adiós. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. ¿Sois muy miedosas, chicas? ¡No! Bueno, yo no. No, no. Entonces no tenéis ningún problema en hablar con el doctor Malutovich. Buenos días. Hola, buenos días, camarada presentador y camaradas niñas. Buenos días. ¿No le tienen miedo, doctor? No. Pues hace muy mal porque soy un personaje muy malvado. Bueno, no será para tanto. Gracias. Soy malo, malísimo, de la muerte malo. Nada. Lo primero, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Habíamos negociado duramente para que, en esta segunda temporada, en este segundo año de La Pizarra, todos los personajes estuvieran, y usted también ha accedido a esas duras negociaciones, y aquí está con nosotros para traernos la agenda de ocio de fin de semana. Pero siempre antes queremos saber, de su vida, de sus planes. Nos interesan mucho sus planes para dominar el mundo, ¿no? Sí, pues tengo dos planes para dominar el mundo, que yo creo que de esta ya es la definitiva. Sí, porque... Si no es con el primero, es con el segundo. Y ya lo va a dominar y ya para siempre. Dominado para siempre. Para siempre, jamás decirlo siempre. Bueno, pues nada, cuéntenos para estar sobre aviso. Pero no tenéis que decir nada. Ah, no. Eso es un acuerdo que tenemos, esto tiene que ser secreto. Secreto, chicas, secreto. Vale. Secreto. No se puede decir nada. Solo entre nosotras. Solo, eso. No sale de aquí. Sí. No estáis oyendo a nadie, no. Es que la radio se ha apagado ya, la radio. Muy bien. Estamos solo entre nosotros. Pues tengo mi plan A, super secreto A, para invadir el mundo. Plan A, super secreto A. Bien, plan A, super secreto A. Es el plan. Sí, ¿cómo voy a invadir el mundo con un paquete de pipas. Con un paquete de pipas. Bueno, no sé, chicas. Ese es mi plan. No lo veo muy factible, ¿no? Yo también. A ver, pero, ¿cómo lo piensas hacer? A ver. Es muy sencillo. Voy a ir paso a paso. Primero voy a ir al Congreso. Ajá. Sí. Voy a ir con acreditación falsa, periodista, y con mis esbirros. Sí. Vamos a comer pipas a la entrada de Congreso. Bien. Y después lo vamos a tomar. Ajá. Una vez que lo tomemos, no nos echa de allí ni el tato, porque cuando entren policía, ejército, lo que sea, tropezarán con pipas. Ah. Van a comer. Claro, van a comer muchas entonces, ¿no? Vamos a comer muchas pipas, van a tropezar todos, y entonces vamos a dominar país España. Ajá. Yo creo y después, una vez que domine país España, iré al resto de países y con mis esbirros y dominaré todos países mundo. No creo que te vaya a funcionar. No, ni yo. Porque no. Es un plan, infalible plan. Puedes pisar las pipas sin caerte. Ya, no es como canicas. Que resbales. Las pipas son muy resbaladizas, os digo yo. De todas maneras, tengo otro plan. Ajá. Por si acaso este, que no creo que falle, pero por si acaso este... Bien. El secreto para que sean resbalosas es chupar mucho pipas. Ah. Eso te va a decir yo ahora, que si las chupas... Muy, claro, las hay que chupar mucho. Muy pringosas, sí. Claro, que estén pringosas mucho. Pues tengo el plan B, super secreto B. Bien, plan B, super secreto B. Para dominar mundo. Si falla el plan A, super secreto que no creo A. que falle. No. Pues el plan B, super secreto B, yo creo que este sí que es totalmente infalible, porque he creado una herramienta para hackear internet. ¿Qué me dice? Y borrar todos los vídeos de gatetes de YouTube. ¿Qué me dice? No. He creado una especie de virus de ratón en YouTube y voy a borrar todos los vídeos de gatetes. Entonces, No. Voy a invadir la humanidad porque todo el mundo estará tan deprimido, tan triste, que cuando pase por fronteras con tanques y dan pase, pase, me da igual ya todo, no importa vida mía. Lo de las pipas, mejor. Sí, sí, no, aquí, aquí lo de quedarse sin vidos de gatos no... Gatitos funcionan. Gatitos funcionan. Bueno, es el precio porque yo domine mundo. Claro. Es un precio que hay que pagar. Y solo tú solo, en el mundo solo lo vas a controlar tú solo, porque si quieres... te ayuda a controlarlo. Y yo... Bueno, ya que sí. Estoy haciendo casting para nuevos esbirros. Podéis presentaros al casting. Sí, ya sabéis que mi sueldo, lo que pago a mis esbirros míos es con pipas. Bueno, si son de barbacoa... Bueno, ahí hay que estudiar fuertemente negociación a ver si puedo incluir pipas de barbacoa. Pero vamos a tener... Si somos tus... Esbirros. Vamos a tener que hacer... ¿Qué vamos a tener que hacer? Maldades. Maldades, sí. Oh. Claro, muchas maldades, pero eso es solo para elegidos que pasen pruebas de casting para hacer esbirro mío. Que la prueba consiste primero en comer muchas pipas, ¿no? Hombre, claro, y hay que chuparlas para que sean muy resbalosos. Ah, bueno, yo es la primera prueba. Sí, yo sí. Como muchas. Yo creo que están perfectamente preparadas. Pues, doctor, pues nada, aquí las tiene. Cuando quiera se acerca a Tremañas, ha cogido Tremañas y las puede ya captar. No, las pruebas para hacer esbirros siempre son en mi guarida super secreta. Sí. ¿Y si tu guarida es super secreta? Muy secreta, sí, sí. ¿Cómo sabemos? ¿Qué nos vas a dar? Es un volcán con forma de Beba Big. Y la primera prueba para pasarla es que hay que encontrar mi guarida super secreta, que es muy difícil. Un volcán con forma de Peppa Pig. Y si no la encontramos, ¿cómo te vamos a ayudar? Sí, bueno, es que... No, es una prueba, si no la prueba. Para hacer esbirros eficientes hay que encontrar guarida super secreta. Claro, claro. Bueno, igual no es muy difícil. Igual tampoco hay muchos. Igual tampoco hay muchos volcanes con forma de Peppa Pig, no sé yo. Es posible que no haya muchos volcanes, ¿no? Es posible que sea el único. Doctor, al margen de todo esto, confiamos en que, bueno, domine el mundo, pero lo haga con cuidado y que funcione el plan A, sorpresa que todavía no tenga que acabar con todos los gatitos de YouTube. Queríamos que nos contara... Con los vídeos, no con los gatitos. Bueno, sí, los gatitos. No soy tan malvado. Bueno, los gatitos de YouTube, los vídeos de gatitos. YouTube es de vídeos, pues ya... Exactamente. No, por Dios. El caso es que queríamos también que nos contara la agenda de ocio para el fin de semana. Si veo usted de acuerdo, tan amable. Pues tengo aquí la agenda que me ha llegado... Tengo un mensajero en un submarino que me la ha traído. Ah, muy bien. Y aquí tengo la agenda para hoy a las 12 en Gijón, Gijón, ciudad Asturias. Sí. En la Biblioteca Pública del Jovellanos. Sí, en el centro. Cuentacuentos de Carlos Alba, gratis, total. Animales racionales, unos cuentacuentos con mucho cuento que podrán... contar. Podrán cuentos. Escuchar y ver los niños que quieran. Muy bien, muy bien. También doctor. Tenemos... por la tarde, hoy a las 6, en Teatro Filarmónica de Oviedo, Juan Sin Miedo, el musical, un musical sobre este cuento famoso muy de famoso los cuentos. Sí, sí, sí. Y esto no es gratis, esto cuesta 6,50 butaca patio y 4,50 butaca de entresuelo. Bueno, tampoco es de lo más caro. No. Y luego tenemos por último, mañana ya, 6 de la tarde, en Teatro Vital Asa de Pola de Elena. Tenemos también un espectáculo de teatro cuento que es Nora, Niña de Sal. Vale. Y esto, como decía, 6 de la tarde y es totalmente gratuito. Estupendo, estupendo, doctor. Pues nada, esperamos su invasión pacífica, seguro. Dominará usted el mundo, pero de forma pacífica, ¿no? Sí. Bueno, eso espero, que sea pacífico y no tenga que usar mis métodos de arrojar pipas. Ah, bueno. Doctor, hasta otra ocasión. Vaya usted por la sombra, cuídese y no haga mucho el mal. Hasta otra ocasión, camaradas. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Vamos, que nos vamos la última sección, la más rápida, la más vertiginosa. Lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os esté proponiendo. Leire, ¿qué es lo mejor de una tarde lluviosa? Rebote, Jacqueline, ¿qué es lo mejor de una tarde lluviosa? Lo mejor de una tarde lluviosa es poder quedarte en casa y poder jugar a juegos de mesas con tu familia y a juegos de cuando llueve en tu casa. ¿Qué es, María, lo peor del chocolate a la taza? ¿El chocolate a la taza? Lo peor. ¿Lo peor? Difícil, difícil. Catalina, ¿qué es lo peor del chocolate a la taza? Pues... no hay nada. No, no. María. Que está muy caliente. Oh, que puede estar muy caliente, te puedes quemar. ¿Y qué es lo mejor, Claudia, de una chaqueta sin botones? Que no te abriga. Bueno, era lo mejor. Bueno, sí, puede ser lo mejor. ¿Qué es lo peor? Leire, ¿qué es lo peor del número 5? Del número 5, que... tiene barriga. ¿Qué es lo mejor, Jacqueline, de la nieve? Lo mejor de la nieve, poder jugar en ella, aunque haga mucho frío, te refresca y es bastante divertido. ¿Y qué es, María, lo peor de una puesta de sol? ¿De una puesta de sol? Lo peor. Lo peor. Rebote, Catalina, ¿qué es lo peor de una puesta de sol? Que te deja sin dormir. ¿Qué es lo mejor, Claudia, de un paraguas roto? ¿Mejor? Sí, Que no sé. Que no sé, que Leire, ¿qué es lo mejor de un paraguas roto? Que... difícil. Sí. Jacqueline, ¿qué es lo mejor de un paraguas roto? Que si está roto por un lado, te puede entrar poco agua, solo como unas gotitas y ya te pueden refrescar. Ah, ¿qué es lo peor de un teléfono móvil de última generación, María? ¿Lo peor? Lo peor. Muchas manos levantadas. Claudia, ¿qué es lo peor de un teléfono móvil de última generación? Que se te podía estropear. Claro. ¿Qué es lo mejor, Leire, de un misil atómico? Lo mejor. Lo mejor de un misil atómico. Jacqueline. Poder contarlo. ¿No? Poder cantar un misil atómico. ¿Qué es, Catalina, qué es lo peor del ketchup? Pues... a ver, que es rojo, yo qué sé. Y... que parece sangre. Oh, ¿y qué es, Claudia, lo mejor de la radio? Poder escucharla. Aquí hemos estado haciendo y escuchando radio un ratito con Leire. Hasta otra ocasión, muchas gracias. De nada. Con Jacqueline, hasta otra. Hasta otra. Adiós, María. Adiós. Hasta luego, Catalina. Hasta luego. Adiós, Claudia. Adiós. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en RPA, aquí en La Pizarra. Adiós. Adiós. Adiós.